Sábado 20 de enero, Plaza Lago Puelo. Esta es la convocatoria que realizaron distintos organismos. Y puntualmente vamos a entrevistar a Ana, de la conducción de la TECH Noroeste, sindicato docente que también convocó junto con otras organizaciones a esta previa a lo que es va a ser el paro general, un paro histórico para el 24 de enero. Bueno, Ana, contanos un poquito cuál era la propuesta para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, la propuesta para el día de hoy era convocar a todas las organizaciones regionales a que se acercaran para elaborar las consignas que vamos a llevar adelante el 24 en la marcha que se va a llevar adelante también en la comarca, en la localidad del Bolsón. Y bueno, acá estamos reunidos varias organizaciones cumpliendo con esto. Y un poco, ¿cuáles son las consignas que vemos acá en los carteles para la gente que nos escucha, no nos ve? ¿Qué es un poco lo que se está pidiendo? Y es sobre todo no al DNU, a la ley ómnibus, no al avasallamiento de nuestros derechos, a estos derechos que tanto nos ha costado adquirir y que quieren quitarnos. Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras estamos quedando muy desprotegidos frente a este nuevo gobierno. Todo ha aumentado un 500%, menos nuestro sueldo. Así que bueno, es necesario frenar un poco este avance porque estamos ingresando. A ver, si estábamos bajo la línea de pobreza, estamos bajo la línea de indigencia en este momento. ¿Y cómo se plantea la actividad para el día 24, miércoles 24 de enero, acá en la comarca? Bien, estamos planteando dos actividades. En principio, un grupo nos vamos a unir a lo que se va a llevar adelante de forma quizás más masiva en la localidad del Bolsón. Y por otro lado, estamos planteando realizar también acá en Lago Puelo una convocatoria para todos los compañeros y las compañeras que no puedan acercarse a la localidad del Bolsón. El sábado, bueno, el lunes en la Plaza Pagano está la conferencia de prensa, el lunes 22, y entrega de nota en repudio al DNU. Esa nota se va a entregar al Consejo Deliberante. El martes 23 en la Plaza Pagano está la jornada de visibilización con tambores. Y bueno, el 24 a las 11:30 de la mañana partimos desde ANSES, esta marcha por el paro general. Eso va a estar en Bolsón y bueno, ahora probablemente en la asamblea que se realice en breve, seguramente se va a definir alguna acción acá local, ¿no? ¿Hay algún impacto así concreto que podamos comentar en relación al sector de la educación puntualmente, Ana? Bueno, nosotros estamos también, aparte de enfrentando este monstruo a nivel nacional, también algunas cuestiones a nivel provincial con este gobierno entrante nuevo que está queriendo imponer bajo un nombre, a ver, ocultar lo que sería el presentismo docente que se quiere volver a imponer. También tenemos que estar presentes en eso, luchar contra eso, porque sabemos que en un principio quieren tocar el 15% de nuestro sueldo, pero bueno, sabemos que esto puede ir en aumento y bueno, va en contra de nuestro sueldo, que ya de por sí está totalmente por debajo de lo que es la canasta básica, ¿sí? ¿Te referís a la ley de profesionalidad docente, Ana? ¿En qué consiste esto que ellos llaman ley de profesionalidad? Básicamente es tomar todo nuestro estatuto con todas nuestras normativas y tirarlo por la ventana y tomar en cuenta 7 u 8 de estas licencias que están contempladas para los docentes y van a ser las únicas que van a ser tomadas en cuenta al momento de que el docente tenga que presentar una licencia en la escuela. ¿Sí? Todas las que estén por fuera de estas van a implicar la pérdida del 15% del salario docente. Que ya de por sí es inalcanzable y es muy bajo. Sí, es bajísimo. A ver, yo me pongo siempre de ejemplo porque realmente yo soy docente de jornada simple con 4 horas. Estoy cobrando menos de 250 mil pesos con 16 años de antigüedad. Entonces, imagínate, 250 mil pesos. Y teniendo en cuenta que los alquileres ahora, con esta nueva ley, van a tener los que alquilan, digamos los locatarios, derecho a cobrar lo que quieran, ¿no? En relación, o sea que si vos te aumentan el alquiler a, no sé, 180 o 200 mil pesos, no te quedaría margen para vivir. Y no tenés posibilidad de quejarte, porque no hay normativa que te proteja a partir de este DNU, ¿verdad? Y también tengamos en cuenta que la canasta básica hoy en día está por encima de los 700 mil pesos. Estamos diciendo que un docente de jornada simple con 16 años de antigüedad cobra 250 mil pesos y la canasta básica supera los 700 mil pesos. O sea, ¿cómo es posible vivir de esta manera? Bueno, Ana, ¿y cómo es tu expectativa? ¿Pensás que la gente va a salir a la calle, se va a manifestar? ¿Pensás que este paro va a tener trascendencia a nivel nacional? Yo creo que sí, y creo que no hay protocolo de represión que detenga a la gente cuando se la está poniendo en un estado de desesperación tan grande, ¿no? Ah, porque hay que decir también que las medidas que plantea el nuevo gobierno también apuntan a no solo la represión, sino a tomar en cuenta cuando una persona, un trabajador o trabajadora quiere manifestarse, esto que decían de que cualquier persona que la vean manifestándose puede poner en riesgo su puesto de trabajo, ¿no? Sí, y están también presionando a los mismos trabajadores y a las trabajadoras a que denuncien a sus propios compañeros, o sea, en una situación totalmente extorsiva. Sí, son cosas que no se pueden permitir, pero bueno, nosotros tenemos la convicción de que los compañeros y las compañeras van a salir a la calle a pelear por sus derechos, porque no hay otra forma de frenar el avance brutal sobre nuestros derechos. Bueno, muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes por el espacio.